¿Querías algo distinto? ¡Los pibes del penal! ¡Tomate esto, perro! Porque la vida es una, hay que vivirla sin frontera. De sola no aquí, me de casa a la ribera. Llegamos por la gente, la piola y verdadera. Para vos son de cuarta, para mí de primera. Nos vamos por la rama, no somos golondrinas. Somos de Quilmes y armamos la Argentina. Suena en el aire de Solano a la ribera. Con esperanza, esto ya cualquiera. Suena en el aire de Solano a la ribera. Con esperanza, esto ya cualquiera. Nos apunamos porque somos de barrio. Feliz a nuestra gente, a nuestro vecindario. Vemos el sol detrás de la tormenta. Con la fe siempre intacta y el corazón alerta. Suena en la radio, re loco por los barrios. Nos cagamos de risa y sin estar fumado. Y acá hay de todo y de distintos barrios. Nos une el amor, la fe y lo visionario. Suena en el aire de Solano a la ribera. Con esperanza, esto ya cualquiera. Suena en el aire de Solano a la ribera. Con esperanza, esto ya cualquiera. Y si duele haber tropezado, no me quedo volver a intentarlo. Cosiendo mis heridas soy Rambo. El guerrero se luce luchando. No hay tiempo pa' vivir llorando. Lo pasado pisado y ahí vamos. De rodillas tan solo ante Dios. Que la parca te encuentre de pie y peleando. De rodillas tan solo ante Dios. Que la parca te encuentre de pie y peleando. Suena en el aire de Solano a la ribera. Con esperanza, esto ya cualquiera. Suena en el aire de Solano a la ribera. Con esperanza, esto ya cualquiera.